Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Complicada la mañana con la neblina, mucha neblina. Aquellos que están en la calle o están por salir, está muy peligroso. Salgan con tiempo porque la verdad que está muy jodido, ¿eh? Está peligroso de verdad. Tengan cuidado porque está... O sea, tanta neblina como que mojó la calle. Es como si hubiera una llovizna y está patinoso. Así que tengan cuidado. Mucha neblina, además de que no se ve a 200 metros, ¿no? 100 metros no se ve. Lugares donde directamente no se ve. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, de hecho aprovecho ya a leerles lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentino. www.smn.gov.ar. Dice que estamos actualmente en 15 grados 5 décimas. Cielo cubierto con neblinas, ¿sí? Humedad del 100%, altísima. Una presión de 1011.7 hectopascales con vientos calmos, con una visibilidad de 0,1 kilómetros, o sea, 100 metros. Sí, la máxima para el día de hoy está esperada para 24 grados. En el transcurso de la mañana el cielo va a estar con neblinas, ¿sí? Probabilidad de precipitaciones cero en todo el día, tanto a la mañana, a la tarde y a la noche. La temperatura va a estar en 18 grados durante la mañana, en 24 su pico máximo en la tarde y 19 a la noche con el cielo algo nublado. Los vientos van a ser parejitos todo el día, de 7 a 12 kilómetros por hora. Y la dirección predominante va a ser del oeste, a la tarde del sur oeste y a la noche del oeste. Así que bueno, dicho esto, tranquilos, recuerden tranquilos, muy tranquilos porque no se ve nada, así que salgan con tiempo de sus casas, tengan cuidado. Bueno gente, a ver, vamos a empezar como siempre a leerles los titulares de Infobae y de Crónica. Empezamos por Infobae, recuerden que si quieren leer la nota completa van a tener que ingresar a www.infobae.com, ¿sí? Dice, efecto dólar en los comercios, remarcación hasta tres veces por día y productos que salen a la venta. Infobae recorrió negocios y conversó con representantes de distintos rubros, entre ellos la construcción y los supermercados. Un panorama de lo que dejó la escalada del dólar a 4.95. Bueno, antes de ir de seguir, se los voy a decir, el dólar blue está en 495 pesos. El contado con liquidación está en 450,11, o sea, está menor, o sea que esperemos que el dólar que comercializamos nosotros baje, que no aumente más el contado con liquidación y pueda bajar el dólar libre. El problema es que el riesgo país está en 2.648, entonces habría que hacer ahí un balance. El producto de la corrida es que el mismo Estado desde el Banco Nación aumentó de 225,30 a 226,50. Entonces hizo que se escapara un poquitito más el dólar. Seguimos con los titulares de Infobae. Derrumbe fatal en una casa de Floresta. Murieron una nena de 12 años y un hombre de 35. Los detalles inéditos del extraño doping de Maradona en Estados Unidos 94. La suba del dólar, cómo es la operatoria que ordenó Massa y convalidó el FMI en medio de la incertidumbre cambiaria. cambiaria. El gobierno enfrentará otra jornada tensa en un mercado que espera señales de fondos frescos. ¿Qué puede pasar con el dólar según los analistas? Que se acercó a los 500 pesos y lleva 10 días de alza. A comienzos de año se estipulaba ese dólar futuro a fin de año a 500 pesos. Me parece que se adelantó. El filoso comentario de Pampita sobre la realidad económica de la Argentina en los 8 escalones. Vouchers educativos. ¿Cómo funciona el sistema que propone Javier Milei? ¿Y sería posible aplicarlo? No lo sabemos. Las duras respuestas del Kun Agüero tras la crítica de Dugan por su respaldo a la dolarización de la economía. No es que estoy a favor de Dugan, pero tampoco estoy a favor del Kun Agüero. No podemos cambiar la moneda porque perderíamos nuestra soberanía como república. La sorprendente cifra en dólares que Alfa cobra por hacer presencia en eventos. No te puedo creer, tipo grande, haciendo estas pelotudeces, en estas cosas tan tontas. Tras el paro se reanudó el servicio de la línea D de Subte, encuentro de Asociación Conciencia. Necesitamos personas que conecten con lo que pasa con la gente. Con lo que le pasa a la gente, genial. Viene una raridad vestida en su vestido de Gucci, el otro de traje de Armani. Esa realidad es hermosa, chicos. Pero está muy lejos de la realidad nuestra de la calle. 81 fotos. La Asociación Conciencia celebró su evento anual en el marco de los 40 años de democracia. Ponele. Y si cambiamos la moneda, no tenemos democracia, no hay más. Derrumbe en Floresta. Fotos y videos de los bomberos que trabajaron para rescatar a las personas atrapadas en el derrumbe. ¿Cómo fue el operativo de rescate que montaron los bomberos y el SAME en la casa de Floresta? El testimonio de una vecina que vivía en la casa derrumbada y pudo salir de milagro. Israel y Argentina, 75 años de hermandad. Dólar y tensión política. Gobernadores del PJ suman una señal de alerta frente a 6 elecciones. Los secretos de Tati Castellanos, el verdugo del Real Madrid que obsesionó a Gallardo. Al final, ¿dónde fue Gallardo? ¿Cerró contrato con alguno? No, ni con ninguno. Día Mundial del Pene. El tamaño es importante para dar placer y otros mitos derribados por la ciencia. Es mentira, Eso es mentira. Pero bueno. Cuando la Argentina vivió en economía de guerra, del estado de sitio al plan austral en plena crisis. Dice, a la espera del acto de Cristina Kirchner, los intendentes no se definen por un candidato. Feria del Libro. ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Quiénes entran gratis? ¿Y qué descuentos hay? Esto después se los voy a desarrollar, porque esto es muy importante. Gente, hay que leer, hay que estudiar, así que eso se los voy a comentar. Vamos a ver ahí qué les puedo decir de eso. El suicidio del científico que reveló al mundo los secretos de Chernobyl y acusaron de traidor a los soviéticos. Un miembro de la Mara, Salvatrucha, mató y descuartizó al repartidor que le había llevado su pedido. Gobernar en la práctica, emparchar las incisivas decisiones de Andrés Malamud. Bueno, no sé. Bueno, gente, nada, quiero comentarles. Dami, ayer tuve un problemita con el teléfono. No pude subir los flyers de los sorteos que vamos a realizar. Así que los voy a estar haciendo en unos minutos más. Tengo que recuperar otra vez los flyers. Tengo que recuperar, perdí todo. Tuve que cambiar de teléfono, cambié de chip. Me dieron de baja uno, no podía dar de alta al otro. Un desastre. Así que bueno, tendremos que cumplir hoy con todos los pedidos. Recuerden que tenemos los pedidos para ir a ver en mayo, todo en mayo. La comparsita a Sky Bailison en Villa Ballester y a Babasónicos también en Villa Ballester. Así que bueno, ahí van a poder entrar y ya van a poder ver todas las cosillas que tenemos para ustedes. Gente, recuerden la temática de nuestro programa. Es en la primera hora ponemos toda música en español para que ustedes lo puedan cantar si les gusta la canción y poder despejarse y alegrarse el día de entrada. La segunda hora es música internacional y la tercera hora es la que programan ustedes. Nos mandan un mensajito al 1164-007047. Repito, 1164-007047. ¿Sí? O bien por medio de nuestras redes sociales al Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. ¿Sí? Allí nos pueden hacer los comentarios, todo. Ahí van a estar justamente los flyers para las entradas, para el sorteo. Al último sorteo para ir a ver a Sky Bailison en el Estadio Centenario de Quilmes lo ganó Laura Monzón de La Plata, que fue con su pareja, nos envió la foto. Las fotos están todas ahí en Facebook, en Instagram, así que bueno, pueden entrar y chusmearlas. Gente, tenemos para el día de hoy, a partir de la segunda hora, Damián, es una exquisitez. Temas que tienen composiciones que son clásicos. Ojalá todos conozcan esos temas, porque son clásicos. Creo que todo el mundo los conoce. Y podemos, para poder disfrutarlos. Pero en esas noches que uno está medio desvelado, empecé a pensar cosas. Bueno, y salió eso ahí con Damián, que sumó eso. Pero es muy lindo, la verdad que lo disfruté mucho. Cuando después estaba escribiendo las listas y haciendo las cosas y viendo cómo sonaban su rítmica y todo eso, la verdad que quedó lindo y me gustó mucho. Es muy delicado, es delicatessen. Para aquellos que les gusta la música, que saben de música, y los que no, simplemente que yo sé que los temas son clásicos, que los van a conocer, es muy lindo. A mí me resultó, creo que cada par de temas es de aprovecharlo y de poder apreciarlo, que hace mucho, o sea, lo hacemos siempre con todos los temas, ¿no? No quiero decir otra cosa, no quiero tirar a ojo los otros días, pero son temas que la verdad que son, no son tan pum para arriba como a veces solemos pasar, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, sino es que más o menos están ahí, rondan el americano, rondan el rock, rondan el, están ahí todos, así que los vamos a poder ver ahí. Así que bueno, gente, dicho esto, vamos a ir al primer par de temas, que recuerden es en español. Así que, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Me desgasta mi imaginación. es aquí. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Gente, bueno, ahora vamos a pasar a Crónica. Crónica, recuerda, si quieres leer la nota completa, deben ingresar a www.cronica.com.ar. Dice: dólar hoy, seguí el minuto a minuto de la cotización del dólar blue, el oficial y las otras variables. Dice: tragedia en Floresta, se derrumbó una casa de dos plantas en Floresta. Hay dos muertos y varios heridos. Atención, paro de subtes. Terminó la medida de fuerza en la línea D. Detalles exclusivos. Sergio Massa recurrió a la justicia contra impulsores de la corrida. Confirmó revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hubo respaldo de La Rosada. Acto, mensaje de apoyo de la CGT al gobierno. No vamos a permitir que los especuladores bombardeen con operaciones. Ay, muchachos. Declaraciones, Gabriel Catopodis. Necesitamos que Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa se junten. Entérate, Alberto Fernández encabezó la presentación del nuevo 911 federal. ¿Cómo funcionaría el sistema? Bueno, ahí está. Dice: murió Harry Belafonte, el rey del calipso, famoso por el clásico Day of the Banana Boat. No sé quién era. La verdad, Chi, no lo sé. Aparte lo ponen como si fuera mega popular, ¿no? Como si fuera Elvis, ¿no? No sé quién es. La verdad que no me acuerdo tampoco de la película, ¿no? De ese viejo. Accesos, tránsito hacia Cava, el estado en las rutas, autopistas y del transporte público. Orden judicial. Liberan al ex marido de la diputada Carolina Píparo. Investigación. Jair Bolsonaro declara este miércoles ante la Policía Federal por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. Investigación. Crimen del colectivero. Liberan a dos de los detenidos por el asesinato de Daniel Barrientos. Día Nacional del Libro. ¿Por qué se celebra el 26 de abril? Del librero. Libro, dije, ¿no? Ok. Bueno, eso no parecía. No importa. No le importa a nadie, así que. Nada, feliz día al librero a todos. Dice, bueno, insólito. Descubrió que su novio le fue infiel en su casa y dio un desopilante consejo que se hizo viral. ¿Eh? Mira la imagen, bueno, desopilante, elecciones, diputada salteña. Reversionó el hit de Shakira y Bizarrap para su spot de campaña. Ay, me encantaría ver el video. Inesperado. Entendió mal la tarea y llevó una gallina a la escuela. No te puedo creer. La inconsciencia de la niñez es increíble. La inocencia, perdón. Qué bárbaro. Otra vez, Mónica, ¿cómo estoy, no? Parece el lunes hoy. Increíble. Un fan pide a la estrella de la UFC, Ilia Topuria, que le dé un golpe y el luchador casi lo rompe varias costillas. Qué personaje. Oportunidad única. Barcelona visitó a Rayo Vallecano con el fin de ganar y comenzar a definir la liga. Fútbol Inglaterra, Premier League, Inglaterra, Premier League, el Crystal Palace no le importa a nadie. Bueno, quiero ver si les puedo leer. ¿Cómo animo de tiempo? Bueno, ya estamos sobre la hora. Vamos a dos temas más y a la vuelta le voy a leer lo de la feria del libro y esas cosas. Dami, ¿estás preparado? Ya vamos. Mañanas diferentes. De un tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. Parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto. Sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado.

Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. De terminar de configurar el celular. Vergonzoso lo mío con la tecnología, ¿eh? Como dijo ayer, ¿quién era Gonza? Tecnología 1, Mario 0. Bueno, dice, en esta nota es de Infoae, ¿sí? Que dice los vouchers educativos, cómo funciona el sistema de que propone Javier Milei, sería posible aplicarlo en Argentina. El precandidato a presidente por la Libertad Avanza dijo que suprimiría la obligatoriedad de la educación e impondría un modelo a la chilena. Bueno, perdón, pero me bombardea con publicidad. Solo unos días atrás Javier Milei ratificó su programa educativo en el caso de ser electo presidente. El precandidato de la Libertad Avanza dijo que suprimiría la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria y que en su lugar implementaría un sistema de voucher a la chilena. El sistema de la obligación no funciona. Si quieres estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudie. Pero obligar no me gusta, señaló Milei, que agregó. ¿Qué cosa dice este tipo? Las instituciones tienen que competir y ser buenas. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del Estado. Estaría bueno saber en qué se basa, ¿no? La declaración pronto encendió el debate. Políticos, especialistas y sindicalistas. Bueno, sindicalistas están de más, no, que no pueden hacer un agua con un vaso, que no sé qué van a opinar acá. Se pronunciaron respecto a la viabilidad y pertenencia de un plan que implica un giro de 180 grados en la tradición educativa argentina. Chile es el caso más emblemático y uno de los pocos en el mundo en utilizar un plan de voucher educativo. De hecho, su sistema educativo, por su singularidad, es objeto de un sinfín de investigaciones en el campo de la educación. Un sistema. Ahora, yo no entiendo por qué no volvemos al sistema viejo, ¿no? O sea, si no fue bien, éramos nosotros el centro cultural de Latinoamérica. O sea, ¿por qué tenemos que copiar? Chile para ese entonces estaba tan lejos de nosotros en evolución, en el desarrollo de la sociedad y la cultura. Todos los países que nos rodeaban. Ahora, ¿por qué tenemos que imitar a otros siendo que nosotros estamos involucionando? Si sí saben lo que están haciendo con la educación, gente. Entonces, hay que hacer un mea culpa y no seguir con el plan de la Agenda 2030 de, ¿qué sería? No sé qué sería, no sé si es. Le están quitando la cultura, el razonamiento y el nivel intelectual a los argentinos. Entonces, me parece que primero tendremos que volver al sistema viejo. no donde tu papá te obligaba a ser alguien. Si no eras alguien, a los 12 años ibas a trabajar. O estudiabas o trabajabas. Así se forjó nuestro país y tocamos nuestro pico máximo. Después las políticas fueron lo que deterioraron todo. A partir de la mitad de la década del 40 para acá, están haciendo bosta el país. Entonces, me parece que tendríamos que empezar a ver por ahí. Éramos lo más culto que existía en América o en Latinoamérica. Lo más culto. Obviamente no vamos a comparar con Canadá. Con Estados Unidos son bastante brutos, pero con Canadá no podemos comparar porque tienen otro nivel realmente. Ahora, me parece que tendríamos que empezar por ahí, a mirar por ese lado. Copiarlo a Chile, no digo que no, pero de todos modos un sistema de voucher como un sistema de un montón de otras cosas acá, en el nivel que estamos hoy, que es paupérrimo, ¿sí? Me parece que hay que empezar por algunas cosas puntales. No podemos dejar que un alumno pase de grado porque inglés no es importante, o porque música no es importante, o porque no, si no pierdo la cuadrícula de la escuela, me cierran un grado, y para mí como directora del Estado es muy malo. Entonces, si me lo dice un privado, que perder vacantes es malo, te entiendo, pero del sector público, del Estado, me parece que ahí hay que empezar a sacar la política de la educación, ¿sí? Y que no haya bajada de líneas cuando sabemos que, por ejemplo, la inclusión no funcionó y no va a funcionar nunca. Entonces, no insistamos con esas cosas para el deterioro de la educación. Esto es un plan sistemático que está dentro de la agenda 2030. Plan Agenda 2030. Entonces, gente, abran los ojos, mamá. Si vos, tu hijo no aprobó, fíjate lo que vas, así como lo estás educando, pero no vayas al colegio a reclamar porque no aprobó. Si no aprobó, porque no sabe. Simple, no hay, es mentira. No, porque la maestra, viste, lo tiene entre ceja y ceja. Mentira, estudiá. Si lo tiene entre ceja y ceja es por algo. Fíjate cómo lo estás educando. No existe eso, no existe. No me hagan hablar porque estuve mucho tiempo ahí adentro, y no me hagan hablar porque no quiero hablar de política. Un sistema de vouchers o de libre elección de escuela se basa en financiar a la demanda en lugar de financiarla a la oferta. O sea, este cree que es todo economía, es todo negocio, toma y traiga. Consiste en subvencionar a los alumnos en lugar de las escuelas. Los estudiantes reciben el famoso voucher y sus familias eligen la institución donde enviarlo. Eso genera una lógica de mercado. Ahora, si va del colegio público, ¿para qué lo vas a financiar? ¿Para qué lo vas a financiar? ¿Qué le quieres decir? Como ahora el plan, ahora 12, ahora 18, ahora 24. Les estás diciendo, mirá lo pobre que sos, que te tengo que dar tantas facilidades. Mirá lo inútil que sos y lo incapaz que sos, que te tengo que ayudar de esta manera dándote migajas. Tenés que comprarte una heladera, algo tan vital como una heladera, y la tenés que pagar en 24 o 36 cuotas porque sos muy pobre. ¿Por qué no mejoramos el trabajo, no mejoramos la educación para que ese tipo pueda reclamar y no se lleve por un sindicalista que sabe menos que él, que es un compañero, un par de él, que lo único que le interesa es su progreso personal y no el colectivo? O sea, pues está mal ocupado el cargo también, ¿eh? Entonces, preocupémonos para que gane poder adquisitivo, para ver cómo ayudamos para que tenga mayor poder adquisitivo. ¿Para qué matar al empresario con tantas cargas previsionales, tantas cargas impositivas? Porque vos no podés bancar a los que no laburan. ¿Por qué no te preocupás por los que están laburando y que tengan un poder adquisitivo acorde para que puedan tener un consumo acorde? Después del Rodrigazo empezaron a desmantelar todo, y creo que fue en el año 75-76, donde es un plan sistemático para quitarle poder adquisitivo al argentino para que deje de desarrollarse, porque éramos megapotencia, y ahí están todos los traidores de la época. Y a los que no se pusieron de acuerdo con esa vendepatria, con vender la república de esa manera, los derrocaron. Hagan memoria. Los derrocaron, y estoy hablando de la década del 60, no la del 50. La del 50 por algo se llamó Libertadora. Estamos hablando del 60. Al mejor presidente que tuvimos por estadística, que es el señor, el doctor Arturo Illia, lo derrocaron. Porque estaba haciendo bien las cosas. No es mi opinión, ¿eh? Es por una cuestión de estadística. Pueden ir, los libros no muerden, así que pueden ir y poder verlo. Pero bueno. Están haciendo, bueno, esto la verdad que pensé que era algo más. La peculiaridad del sistema chileno llevó al hostil de la... al neoliberal, aunque con los resultados encima de la mesa y distintas políticas, bueno, ya está mal enfocado, así que la verdad que el que quiera leer la nota y ver cómo se engaña, puede entrar al Infobae, que es www.infobae.com, sección educación. Así que bueno, ahí pueden entrar. Dami, ¿cómo estás para los temas? ¿Estás preparados? Allá vamos. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo. Se llevó mi corazón.

¿se acuerdan de eso? ¿Quién no habló de más, se metió la pata? No de más, pero dijo algo que no tenía que decirlo. O bien que decís algo y decís, uy, ¿qué dije? No, quedaste mal o algo. Hablar de más y meter la pata. Cuando dijiste algo y metiste la pata, decís, uy, ¿en qué me metí? Bueno, ese es nuestro tema de consigna de la semana. De la semana, recuerden, nos tienen que enviar su mensaje al 11-64-00-70-47 11-64-00-70-47 o bien por medio de nuestras redes sociales al MDiferentes OK en Instagram y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Recuerden, la consigna es cuando hablaste de más y metiste la pata y decís, ¡ay, qué macana que me mandé! ¡Hola! ¡Uy, ¿de cuánto estás? No, no estoy embarazada. Eso, ese tipo de cosas. O como Gonzalo que dijo, che, ¿tu papá cómo anda? Falleció mi papá. ¿Cómo que falleció? Sí, falleció si vos estuviste en el velorio. ¡Uy! Claro, qué personaje. ¿Cómo nos hizo reír anoche, ¿Cómo nos hizo reír? Pero bueno, esas cosas. Bueno, ese es el tema de consigna. Y recuerden también que ahora en breve estamos subiendo los flyers para que puedan participar en los sorteos de los recitales, para que puedan ir a ver a la Cumparsita. Todo esto es en mayo, A la Cumparsita, a Sky Bailison y a Babasónicos. Solo tienen que ingresar a la página, al Instagram o al Facebook y ver allí la trivia, que es simple, es darnos seguir, etiquetar a un amigo y tu amigo también nos tiene que seguir. Al momento del sorteo esas tres trivias tienen que estar. Si no es así, si tu amigo por ejemplo no nos sigue, se vuelve a hacer otro sorteo hasta encontrar el que cumplió con la trivia. Así que bueno, nada. Dicho esto, tenemos que ir a la tanda. Dami, ¿es así? Sony 55 para mí. ¿Tenés un audio? A ver, vamos a escucharlo. Buen día, Mario. Buen día, Dami. Espero que tengan un lindo día. Pasado por humedad. Te pido para la última hora el tema de Linkin Park, The End. Y bueno, espero que te llegue el mensaje, porque con el modicom ese que compraste en la salada, me parece que no va a andar mucho. Ahí está Eduardo, gracias Eduardo. Sí, creo todavía, o sea, estoy en el proceso, ¿no?, de cambio. Hasta el momento estoy arrepentido. Recalculando. Pero bueno, nada, mentira, está bueno. Sí, ojalá existiera. Yo me acuerdo que estaba chocho cuando me compré una vuelta, pero a ver, nunca le di bolilla a los celulares, jamás. Pero bueno, pará, vamos a la tanda y a la vuelta lo cuento. Vamos a la tanda, dale. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.

Mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, ahí como nos estamos riendo con los memes con respecto al dólar, abre la City, así que habría que ver cuánto está el dólar. Justamente quería ver eso y para actualizarme pedía que reinicie mi compu, así que bueno, estoy iniciando mi compu, pues se tiene que actualizar el software, pero bueno, nada, habría que ver cómo arrancó el dólar, quería ver eso. Para contarlo, bueno, estamos riendo ahí de los chistes. Nos mandaron un chiste de los Simpsons, que es buenísimo. Eduardo nos mandó un chiste que dice, a tu papá le dicen dólar porque se fue la mierda. Es muy cruel eso de los chicos, qué bárbaro, cómo nos hacen reír, la verdad que gracias por estar allí del otro lado. Bueno, gente, le vamos a dar comienzo, a ver, mientras se me reinicia la maquinola, a esta segunda hora, que esta segunda hora está preparada, me parece algo me gusta mucho, no sé, algo de salón, algo... Muy, no sé cómo decirlo, delicatessen. Algo lindo, agradable, no tiene golpes abruptos, salvo algún que otro tema de rock, obviamente, y por obvias razones, pero los riffs son muy suaves, por eso están catalogados en algunos para los americanos, los compases son muy parecidos, se ha escuchado, tiene una melodía más tranquila que el resto, pero no sé por qué se me ocurrió esto. Estaba desvelado y bueno, salió eso, qué sé yo. Bueno, no, pero es muy lindo. La verdad que después cuando estaba escuchando la lista completa de lo que había armado, me gustó mucho. Me gustó porque es música tranquila y muy linda. Gente, a ver, nada, los voy a dejar mientras se me reinicia la máquina. Vamos a empezar la segunda hora. Recuerden que la tercera hora la tienen que programar ustedes enviándonos un mensaje al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. ¿Sí? O bien a nuestras redes sociales, al Instagram AM Diferentes OK o al Facebook a Mañanas Diferentes OK. Gente, dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Literal, suban el volumen. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Radio Vox. Radio Vox. You Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Hola Mario, si necesitas sacar la feria venden unos teléfonos baratitos y buenos. Beso Mario, chao. Ay, lo que me estoy riendo. Con esto de los memes del dólar. Dice, la solución para que el dólar descienda. Hay un dólar con la imagen de Pasarela. Obviamente me lo manda un hincha de Boca, ¿no? Obvio. Me lo manda un hincha de Boca. Chiche Martínez, que nos está escuchando, te mando un fuerte abrazo. Me manda eso. Qué personaje. Y después hay otra foto de un billete de 500 pesos, que es el Jaguaretea, recuerden. Dice, hoy te convertís en dólar. Es muy bueno. Y el Fiat, hay una foto, después nos manda otra. Todo me lo manda Chiche, dice. Después hay otra, una foto, un fitito y un Fiat 600. Dice, ya estoy con ustedes. Qué bueno que están estas cosas. La verdad, cómo me divierte. Gracias por estar ahí del otro lado, Chiche. No, es terrible. Ah, cómo... ¿Cómo me hacen reír? Y bueno, recién ahí Karina también nos mandaba dice, me muero muerte. Dice, no sabes. Bueno, ahora le estaba diciendo, quería leerles un poquitito lo del dólar, a ver cómo abrió la City, cómo abrió. Lamentablemente, el dólar sigue 495 pesos. El contado con liquidación subió apenitas unos centavitos, ¿sí? 451. El riesgo país bajó 2 puntos, de 2.648 bajó a 2.646. Pero hay un problema, que es la mala noticia, que el propio Estado, el propio Banco Nación, subió el dólar a 227 pesos, o sea, 50 centavos más. Ahora hay que esperar el resorte. que suba un cachito el dólar, ¿no? O que se acomode, una de las dos. Si subió el valor del dólar, la cotización, la subió un cachito y liquidó y vendió, puede que de 4.95 baje. Ahora, si no sale a vender ahora dólares, va a subir un cachitito más. Lograremos, exacto, lograremos hacer llegar probablemente el dólar a 500 pesos. Así que bueno, lamentable. Efecto dólar en los comercios, remarcaciones. Bueno, y tres veces trágico derrumbe. Bueno, esto ya lo leí, quería leer un poquitito de economía, a ver qué nos encontrábamos, pero bueno, más de lo mismo. Infobae, bueno, el gobierno enfrenta una jornada tensa en un mercado que espera señales de fondos frescos, que no va a suceder por el momento, porque justamente, ¿quién va a venir a invertir, no? Pero bueno, intervención en el dólar, ¿cómo es la operatoria? Bueno, para el Fondo Monetario, después nada, a ver qué dice. Cardon, arrancaron, estoy mirando el Bitcoin, estoy mirando el Etherdown, Cardano, XRP, BNB, y están ahí. Ya empezó a activar la bolsa, y ahí, bueno, estamos viendo por ahora, se mantiene ahí. Vamos a ver cuando empiecen a vender, quiénes venden, quiénes compran, y ahí se va a empezar a... Cuando empiecen las transacciones, que más o menos se va a empezar a producir eso de las 11 de la mañana, ahí vamos a poder empezar a ver cómo se va el dólar. Los permisos para importar, bueno, otra vez, empezamos con los problemas típicos. Como no tienen dólares para bajarlo, o sea que sería una mala señal de lo que estábamos hablando recién, si aumentó el Banco Nacional el dólar un cachitito, 50 centavos, pero no tiene para vender, para poder contrarrestar la demanda, empezamos con estos problemas que ya le están haciendo. Dice, escalada del dólar, se demoran otra vez los permisos para importar y crece la presión de las empresas por subir los precios. ¿Qué quiere decir esto? Si vos no podés importar las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Desde el Estado no puede importar porque si no sigue haciendo emisiones de dólares afuera y se queda sin liquidez acá en el país. Y la otra parte, las empresas, al no poder ingresar, lo que tienen lo tienen que defender, entonces les va a subir el precio porque posiblemente después no lleguen a entrar y no saben cuándo volvería a entrar. No los voy a aturdir con esto, no quiero ser amarillista ni nada por el estilo, después se los voy a empezar a leer después, salvo que trepe que pase algo raro para los mercados que la verdad nos pega directamente en el bolsillo, si no, no les voy a decir hasta el final del día. Hasta el final del día me refiero al programa. Pero los voy a seguir agasajando con música. Para alegrarnos el día. Seguimos por la misma temática. Esa finura, ese delicado de este tipo de música que es muy lindo. No le voy a decir porque creo que no hace falta que les diga los nombres de quiénes son, ni los temas porque son conocidos, pero quiero que lo disfruten a las melodías, ¿no? Y el que sabe algo de inglés que pueda disfrutar las letras, que es muy lindo. Dami, ¿estás preparado? Suban el volumen. Thank you. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Mañanas Diferentes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Quería hacerles un pedido para la tercera horita del programa. Es una banda yankee, Capital Cities, y la canción se llama Safe and Sound. Lo sigo escuchando. Chao, chao. Gracias, Cris. Gracias por estar así del otro lado. Capital City, un tema electrónico. Bueno, medio electrónico, medio pop, muy electrónico. Bueno, tenemos un audio ahí. Te mandé un audio. El largo del dólar es un chiste. A ver. Dólares Herreros, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quería saber cuánto lo tenés. 4.19. ¿Querés comprar? 4.20. 4.20. ¿Querés comprar? 4.21. ¿Querés comprar? Se lo está subiendo. 4.22. 4.23. 23.50. 4.23.60. 4.24. ¿Puedo esperar que baje? ¿Cuántos un dólares? Poquito? Ahí bajó, 4.23. ¿Cuántos querés comprar? 4.24 y subió. ¿Cuánto está? 4.25. ¿Puede llegar a volver a bajar en esta conversación? Sí, sí. Mirá, ahí bajó. 4.24.90. Espero. 4.24.91. 4.25. 4.26. No sé qué ¿cuántos hacer. Dólares querés comprar? 4.25, no, bajó. Pero depende. 4.24. No sé. Ahí bajó. O sea, ¿sabés si va una tendencia? ¿Está por un 4.21? 4.21. ¿4.21? No, vos me pegas. No, sí. 4.21 no tengo. 4.25. ¿4? 4.26. ¿Cuántos dólares querés comprar vos? Depende. Si baja la barrera de los 25. 4.25. 4.26. 4.27. Si baja. 4.28. Un poquito. 4.29. Si la final del lápiz. Es que no depende de mí. 4.30. ¿Cuánto querés comprar vos? No, depende, menos. Pero sí, si hubieras comprado antes. Si hubiera comprado apenas, llamamos, claro. Ya hubiéramos cortado y ya tenía mis dólares a 4.67. Ah, no, sí. No, estoy lejos. 4.67. No. Buen día, Mañanas Diferentes. Bueno, ahí voy a terminar el dólar. El video terminó el tema del dólar. Qué bárbaro, gente. La verdad que bueno, están haciendo todos los chistes sobre esto. Bueno, la verdad que es increíble. Pero bueno, nos estamos riendo. Ahí tenemos un par de memes también. Bueno, vamos a salir un poquitito de. Dice, allanaron un falso merendero de Barrios de Pie y encontraron un kilo de marihuana. Qué tul. El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. El lugar era investigado en una causa por defraudación contra la administración pública. Se encontraron otros 4 kilos en una casa vinculada a los detenidos. Córdoba, un adolescente de 13 años se intoxicó con pastillas por cumplir un desafío de TikTok. No, qué. Tras el paro se reanudó el servicio de la línea D de subte. Las formaciones comenzaron a moverse recién a las 7:30 debido a una medida de fuerza gremial en rechazo al proceso de contratación de conductores que lleva adelante la empresa operaria. El testimonio de una vecina que vivía en una casa derrumbada y pudo salir de milagro. La foto de los videos de los bomberos, bueno, cuando ayudan a esta gente en Flores, ¿no? Floresta. ¿Cómo fue el activo de rescate? Tiene parálisis cerebral y gracias a su hermano pudo iniciar un tratamiento con células madres en Estados Unidos. En enero pasado, una familia de trabajadores pudo llevar a Leo para iniciar el procedimiento médico en California del Norte y ahora esperan los resultados. Las esperanzas para mejorar la calidad de vida del niño de 5 años son muchas. Pienso, si es necesario irse tan lejos porque el tratamiento es apenas una bolsita pequeña de sangre que la abren y vuelcan por vía en la mano, dijo la mamá. Y cuando la Argentina vivió una economía de guerra, el estado de sitio, el plan austral, en medio de una brutal crisis. Rosario, mataron a un hombre de 82 años y tiraron una molotov contra la subcomisaría. Qué tul, ahí no lo pueden controlar ya. Estamos igual que acá, lo que pasa es que acá se tapa, porque acá es el gran Buenos Aires. Así que acá es donde se decide el presidente. Motochorros atacaron a una mujer embarazada de 9 meses en Quilmes. Ah, mira vos. Los dos ladrones en moto le interceptaron cuando iba junto a su prima y una cuñada a hacerse un control. Cayó de panza al piso. Les robaron plata y celulares. Bueno, Quilmes está complicado, gente, con la seguridad, La zona de la plaza allá donde está la catedral es zona liberada. Ahí van, te manotean cualquier cosa y corren para el lado de la villa, para abajo, y no los agarra nadie, no hay policías. El único lugar en Quilmes donde encontrás policía es donde está el bingo, porque el bingo lo paga. Después no tenés policías en la calle en ningún lado. No sé, bueno, eso en los últimos. Mucho no caminamos Quilmes, pero. Ayer caminé un poquitito de Quilmes. No vi un solo policía en la calle. Desde 25 de mayo por San Martín hasta Alsina no encontré ni uno. Después, Humberto Primo, hasta pues, desde Alsina hasta casi Alvear, tampoco. No había. Investigan el abuso sexual de una niña de 7 años en Misiones. Detuvieron a un auxiliar docente. El caso fue descubierto en un colegio de Jardín América y la menor debió ser internada intervenida quirúrgicamente. El sospechoso tiene 19 años. Efecto dólar en los comercios. Remarcan hasta 3 veces por día y produce que, bueno, salen a la venta. Sí, está perjudicándonos a todos. A todos. Una rata mordió a un alumno de la escuela Ingeniero Huergo de Caballito y suspendieron las clases. Una rata. Qué bárbaro. Bueno, a veces no es problema de eso, ¿no? Sino que están en las alcantarillas. Capital tiene muchos túneles. Túneles así de las alcantarillas muy grandes, así que bueno, puede ser. Fue luego de la comunidad educativa protestara con un corte en la calle. Oficialmente se informó que el 21 de abril pasado hubo una desratización y que este martes había otra. Pero bueno, nada, quedan cosas ahí inconclusas. Gente, no los quiero demorar, no quiero, recuerden que a la tercera hora la programan ustedes. Esperamos su audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. Recuerden que en unos minutos vamos a subir los flyers para los sorteos de las entradas para ir a ver a la comparsita, a Sky Bailison y a Babasónicos. Así que bueno, gente, dicho esto, quiero que disfruten de este par de temas que le vamos a poner, que seguimos por la misma. Espero que les guste. Espero que les guste, ¿no? Más allá de estar ahí. Espero que les guste. Espero que lo disfruten igual que lo disfrutamos nosotros. Dami, ¿estás preparado? Suban el volumen. Riding like the wind and racing the moon. Shadows on the road, dancing and weaving like a crazy fool. A horseman is coming, deaf in his heart for a rendezvous. And where the traveler goes, nobody knows. Where the traveler goes, nobody knows. A candle in the night, fear on every face when he goes inside. Baby, he's on the run. Get back from the bar, a stranger in town is a dangerous sight. Baby, he's got a gun. Bring a bottle of whiskey, landlord, I wanna talk for a while. Where the traveler goes, a cold wind blows. Where the traveler goes, a cold wind blows. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. And whoever he is after, it will be disaster. This man. Tremble, staring at a face he'd seen somewhere before. You laid him in the ground. Suddenly remembered a killing, yes, a murder many years before. 'Twas you that shot him down. He said to a boy, saddle me the black, I'll meet you down below. With this man I must talk, with this traveler I'll go. With this man I must talk, yes, with him I must go. There is something in his eyes, something in his hands. I can almost smell his revenge. And it's me that he's after. It will be Producciones presenta Mañanas Diferentes. Síguenos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. me on with just a touch, baby. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Buenos días, Mario, ¿qué tal? Acá Miguel y Noelia en el almacén, trabajando un poco, un día con niebla, así que bueno, todo tranquilo por acá, trabajando y escuchando buena música, y si es posible que puedan pasar el tema Cambalache por los estómagos, vendría a ser la banda anterior a los Buitres, de los 80, bueno, tenían esa versión muy buena de Cambalache. Un abrazo grande, que pasen bien, saludos. Buen día, Mario, buen día, equipo, te mando un saludito. Quisiera un temita de Roy Orbison para tercera hora, California Blue. Y sí, lamentablemente Quilmes sale todos los santos días en el noticiero por caso de inseguridad. Esto no sé cuándo se va a acabar, pero es lo que nos tocó vivir hoy y nadie arregla. Bueno, te mando un abrazo, que sigan los éxitos. Gracias. Bueno, gracias, chicos, gracias Noel y Miguel, que están allí del otro lado, del otro lado, no solo de como oyente, están del otro lado del charco, ¿eh? Gracias por estar allí, gracias. Sí, ahora los vamos a pasar, vamos a ver si encontramos algo y lo pasamos. Jesús, mira, tengo un audio, ahora lo vamos a pasar, no lo quería pasar. Pero tengo un amigo que ayer hizo una recorrida. Estamos hablando de que hizo por 844 entre Camino General Belgrano y el 893 en Solano. Está toda remendada 844. Está llena de parches. Llena de parches. Obviamente la parcharon ahora, ¿no? En febrero, marzo, porque estamos en el año electoral. Y después hablan de repavimentación. No sé a qué se refieren con repavimentación. O sea, está bien que eso es, pero no sé, me parece una locura lo que están haciendo. Son los reyes del parchecito. Ya se terminó la época donde se levantaba, se volvía a hacer el hormigón, se ponía y volvía a quedar impecable, como quedó en Calchaquí, como el 893 cuando lo hicieron nueva, como hicieron con Monteverde, como hicieron con Mosconi, con tantas otras avenidas y calles que levantaban, hacían todo nuevo y listo, bueno, ya está. Nos queda. Ahora después les voy a pasar el audio, lo que dice nuestro amigo Eduardo, que ayer justamente hizo ese recorrido y está todo parchado y más allá de los pozos, ¿no? Porque sigue habiendo pozos en 844. Pero bueno, se ve que creen que somos tontos. Gente, Dami, tenemos que ir a la rotativa. Vamos a la rotativa y a la vuelta vemos si cerramos la segunda hora. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Sin tienda. Ropa para mujeres de todas las edades. Talles del S al XXL. Con variedad de diseños y estilos en remeras, vestidos, ropa deportiva, eventos, camperas y más. Sin tienda. Acércate a Sin tienda en Andrés Baranda 1419, Quilmes. Seguinos en Instagram, @sin.tienda. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu-Jitsu, Tai Chi. Lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques, Evolution, RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. abierto de lunes a viernes de 8 a 22.30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86, WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Graimar Mármol, marmolería, mesadas a medida, trabajos con mármol, granito, cuarzo, todos los modelos y colores, nacionales e importados. Hacemos envíos, instalación. Encontranos en Instagram, arroba Graimar Mármol, en Facebook como Graimar Mármol. Avenida San Martín 280 Adrogué, contacto 11 55 70 95 29, 11 69 43 54 52. Mejoramos cualquier presupuesto, medición sin cargo. No dudes en consultar Graimar Mármol. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 11 55 17 81 27. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, no nos dijeron nada sobre la consigna. El tema de consigna que era cuando hablaste de más y metiste la pata. O cuando dijiste algo desubicado o algo y quedaste mal. No nos dijeron nada, no nos respondieron nada. Igual tienen hasta el viernes, ¿eh? Hasta el viernes tienen para el tema de consigna. Después vamos a ver si podemos sortear algo para la consigna. A ver quién gana el tema de consigna, si lo hacen en las redes o algo. No, de las entradas. Ahora lo vamos a subir las entradas. La verdad me estoy olvidando de las entradas. Pues estoy tratando de terminar de configurar mi teléfono. Que bueno, ya me están cargando todo. Pero en realidad no es el problema del teléfono. El problema es el usuario. Mucho teléfono para el usuario. En realidad es esa. Pero bueno, estamos ahí. Bueno, gente, ya voy a aprender. A ver, yo soy más básico. Yo tengo que apretar el verde y tiene que funcionar. Punto, nada más. Es más, de hecho, aquellos que me conocen saben que de los mensajes cada tanto, pero soy más de pum, llamarlos, como en las viejas épocas. Pero nada, aparte también es más rápido, más simple, me simplifica mucho las cosas, llamarlos, apretar el botón y llamarlos. Qué sé yo, no sé, creo que con Seba también lo mismo, la mañana también, no pude devolverle todavía el llamado, pero con Seba hacemos lo mismo. Agarramos pum, nos marcamos, nos llamamos, siempre nos llamamos, no sé, más simple, qué sé yo, no sé, más práctico. Gente, vamos a ir concluyendo. Nos falta un montón porque venimos retrasados. Así que, bueno, los voy a agasajar. Voy a dejar que sigan disfrutando de estos temas, de esta música, de esta melodía hermosa. Mientras vamos preparando los posteos, los flyers para los sorteos de la comparsita de Sky Bailison y de Babasónicos. Dami, ¿estás preparado? Suban el volumen. 102.9, Quilmes, Argentina. Redes, Instagram, arroba M Diferentes OK, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Qué hermosos temas. ¿Cuánto hacía que no escuchaba este último tema, que es Sea of Love, Mar de Amor? ¿Cuánto hacía que no escuchaba? ¿Cuánto hacía que no lo escuchaba? Hay una versión muy linda también que la canta Robert Plant, pero como ya había subido un tema de Robert Plant, no lo quise. Big Love es de Robert Plant, o sea, interpretado por él, no lo quise poner el covers de él. Qué hermoso tema, qué hermoso tema. La verdad que me gusta mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno, gente, venimos ahí casi lo estamos alcanzando, Dami. Estamos casi alcanzando el resto. Quería ver, a ver, actualizar un cachito. Venimos ahí bien. Gente, tenemos que subir. Dami, me tenés que dar una mano ahora con el tema de las imágenes. Ahora recién me tuvo que pasar otra vez las imágenes y perdí todo, absolutamente todo. Así que tengo que preparar bien ahora lo que vamos a postear, lo que vamos a subir al Instagram y al Facebook de las entradas. Recuerden que tenemos las entradas para ir a ver a la comparsita rock, a Sky Bailison y a Babasónicos. Ahora cuando pueda recuperar algunos archivos, voy a leerle los puntos de venta y ese tipo de cosas. Así que bueno, nada. Estoy ahí tratando de recuperar la información del teléfono, que la he perdido toda. Pero bueno, vamos de a poquito, vamos a poquito. Dami, venimos alcanzando el tema. Vamos a ver si lo podemos alcanzar. Vamos a dos temas más y vemos si podemos subir toda la info al Instagram para esto. Recuerden que la tercera hora la programan ustedes, enviándonos un audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O bien pueden visitar nuestro Instagram, que dentro de unos minutos vamos a subir los flyers para los recitales, para el sorteo de las entradas de los recitales que le nombramos a M Diferentes OK en Instagram y Mañanas Diferentes OK en Facebook. Dicho todo esto, gente, suban el volumen. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, ahí vamos, vamos queriendo, vamos poniéndolo al tanto, vamos poniendo a tiro. Bueno, nada, estamos ahí, estamos armando el flyer para la publicidad, ya para el sorteo, para que empiecen a participar. Tenemos todavía un mes, ¿no? ¿Cuándo es? 27 de mayo. Ah, ¿uno es el 13? Ah, claro, el 27 es el de Babasónicos. Bueno, ahí estamos preparándole. Gente, recuerden, vamos a sortear las entradas para ir a ver a la comparsita rock a la trastienda, ¿sí? Vamos a sortear también para el mismo día, para el sábado 13 de mayo, para ir a ver al recital al gran Sky Bailison. Al gran Sky Bailison, que dio un recital en Quilmes impresionante, vale la pena verlo. En esta oportunidad va a estar tocando en el Club Alemán de Villa Ballester. Fácil acceso, está ahí nomás de General Paz. Que toca el 13 también. Y para el 27 de mayo, también en el mismo Club Alemán de Villa Ballester, está tocando Babasónicos. En cuanto pueda recuperar la info del celular, si es que la recupero, si no voy a tener que llamar a mi amigo Mati otra vez de MTM para que me vuelva a enviar el tema de las entradas, porque la verdad que he perdido toda la información. Así que bueno, nada. no tengo que leerles, que informarles, más que las imágenes que justamente tenía Damián acá. Después lo demás lo perdí todo, así que eso me pasa por meterme en cosas que no sé. Pero bueno, se paga. Eso se paga de esta manera. Gente, no los quiero interrumpir. Vamos a ver si los podemos actualizar el tema de los temas. Queremos cerrar la segunda hora y empezar con los pedidos. Ahora vienen unos temas un poquitito más rockeados. Es un poquitito más. No lo voy a decir. Aquellos que los conozcan al tema me parece bárbaro, genial. Disfrútenlo. Y después el tema que sigue también es más conocido todavía, de una banda también conocida. Espero que les guste. Dami, ¿estás preparado? Suban el volumen. Yeah! Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Red. de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Gente, vamos a ver si podemos alcanzar, así ya pasamos a los pedidos. Dos temitas más y vamos a los pedidos. Adami, ¿estás preparado? Suban el volumen. In the crowd. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Gente, bueno, estamos terminando lo programado. Vamos a los pedidos. El primer pedido es de Eduardo, Linkin Park, In The End. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below,

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Gente, seguimos cumpliendo los pedidos, seguimos avanzando. A ver si podemos terminar en horario, que creo que ya es tarde igual. Pero bueno, menos mal que llegó Claudia y vino para bancarnos. Gente, seguimos con el pedido de Jesús. Roy Orbison, California Blue. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you. California blue, California blue, dreaming all alone, nothing else to do. California blue, every day I pray. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Vamos concluyendo, vamos con el último pedido que tenemos, que es el de Miguel y el de Noelia desde allí, desde Montevideo, Uruguay. Los Estómagos, Cambalache. Get hit on. simples. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Gente, así hemos cumplido con todos los pedidos y con nuestro cronograma. Recuerden que en unos minutos vamos a poner en el aire, iba a decir. En unos minutos vamos a subir a nuestro Instagram y a nuestro Facebook los flyers de los sorteos para los recitales. Recuerden que tenemos para la comparsita Rock, que va a estar tocando en la Trastienda, para Sky Bailison también para el 13 de mayo, que va a estar tocando en el Club Alemán de Villa Ballester. Y para el 27 de mayo para Babasónico en el mismo Club Alemán de Villa Ballester. Ya vamos a subir las imágenes. Voy a ver si recupero. Creo que voy más que nada para llamarlo a Matías otra vez, que me vuelva a mandar la info. Porque la he perdido, gente. Eso me pasa por hacerme niño tecnológico, el Millennials, y no funciona. Gente, dicho todo esto, nada, agradecerles a todos los que están allí del otro lado. Gracias, Damián. Gracias, Claudia, que está acá acompañándonos toda la mañana. Nada, mentira. Gente, gracias. Nada más que decirles. Nos vemos mañana. Nada, gracias. Hasta mañana. Chau, chau. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.